me ha puesto la gallina de piel. Pues pensé por un momento que te iba a perder. Fue solo un sueño. Comprendí que era un mal sueño, una historia de mi creación. Si no es porque despierto, me había roto el corazón. Fue solo un sueño. Y el orgullo enganchado a mi piel.